Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Arrancamos el programa, escucha, esta canción me gusta. No sé por qué, pero tiene buen ritmo así, pegajoso. Video Killers de Radio Star. Fíjense que es una canción de 1979 de Bruce Wally, de Camera Club, para el álbum Bruce Wally and the Camera Club, el cual fue todo un éxito en Canadá. Pero fíjense que este Wally se incorpora al grupo británico The Bugles ese mismo año y deciden grabar una nueva versión de la misma canción, que es la que estamos escuchando. La versión de los Bugles terminaría convirtiéndose en un éxito mundial. Buena música, vamos a tener variado hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, Fórmula, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Búsquenos, estamos en las redes sociales pues prácticamente todo el día. No, no es cierto, pues hay que chambear, pero estamos muy presentes en redes sociales, conversamos, platicamos. Luego se ponen las conversaciones muy interesantes en las redes sociales. Ahí nos encuentra. Me acompaña René Bernal en esta emisión, emisión número 2918. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, 82 programas y restan y contando la sí, cuenta regresiva. Sí, ya estoy juntando mi guardadito para hacer una buena pachanga. Sí, porque si en Fórmula, en los negocios, hacemos algo bien, son las pachangas. Eso es correcto. Y no le quepa a lo mejor. Hay muchas cosas que nos pueden salir mal. Ah, las sí. Pachangas. A lo mejor habrá habido a lo largo de estos próximos 10 años de programa, a lo mejor habrá habido algún día que el tema quizá no le haya gustado, pero les digo que la pachanga, esa sí va a estar de maravilla. Esa les ha gustado a todos. Sí, claro. No, hasta ahora no hemos tenido queja alguna. Dice que estamos en este miércoles touch de la semana a 25 grados, una temperatura verdaderamente espectacular. El frío muy rica, aunque bueno, calor. Pues sí, es calor y se pronostica para el día 24 de la noche, pues también una temperatura más o menos similar. Ese día hay un pronóstico de 32 la máxima y 19 grados la mínima, entonces vamos a tener calor, vamos a tener una noche muy, muy agradable para que usted pueda convivir en compañía de sus familiares, de sus amigos. Y bueno, yo creo que es buen tiempo para pues para reflexionar, para meditar, que reunirse con la familia, quizá limar algunas asperezas que se hayan suscitado a lo largo del año. Conversaciones pendientes, se dice con papá. Pues llamadas de alguna manera, pero digo, más allá de la connotación religiosa que pueda tener estas fiestas, que bueno, hay mucho de qué hablar al respecto, y pues más allá de eso está la parte pues espiritual que deberían de tener las personas, y es a lo que nos referimos. Si usted pues festeja de manera religiosa, pues adelante, si no lo hace también. El chiste es que se junte con su familia, con sus amigos, y pues que disfrute la noche, que disfrute la cena y disfrute la compañía, y sobre todo pues tenga un tiempo para reflexionar. Yo creo que es el momento adecuado, ¿no? Pues en el A es cuando se junta la familia, cuando si va usted a hacer llamadas o mandar WhatsApps o todo, hágalo temprano porque se van a saturar las redes, pero hágalo, manténgase en comunicación con sus seres queridos. Hágalo. Hablando de saturación, el tránsito, ahorita le comento. Oye, qué locura se dio cuenta. Tráfico. Y toda esta semana va a estar igual. Entonces, le sugerimos que tome sus precauciones, salga con tiempo, no se desespere porque el tránsito está verdaderamente caótico, promete ponerse peor y cada año va a ser exactamente igual. No nos resta más que armarnos de paciencia, ser un poco más previsores y no caer en la desesperación, porque si no, únicamente pues generamos accidentes. Sobre todo, aunque bueno, ya es una característica del mexicano, aunque les digamos no dejen las cosas para el último, ya sabemos que nos encanta, ¿no? Pero a veces es lo divertido, ¿no? Pues sí. Bueno, tú ya tienes todo para la cena. Para la cena no, pero los regalos de Navidad desde la semana pasada yo terminé. Si no, no me gusta meterme a las plazas comerciales en estas fechas, trato de evitarlo. Durante muchos años estuve trabajando en el área de los autoservicios y bueno, se me quitaron las ganas de estar en Navidad en un autoservicio, ¿no? Es terrible, ¿no? Híjole, sí, gente sale quién sabe dónde, pero... Sí, y bueno, fíjate el fenómeno aquí en Mérida, ¿no? Siguen abriendo plazas y plazas y todos decimos lo mismo, oye, ¿de dónde va a salir tanta gente para estas plazas? Y se siguen llenando. Se siguen llenando, eso es impresionante, lo el impresionante fenómeno, ¿no? Sí. Yo dejé de trabajar en ese giro por ahí del 2007. Y bueno, usted recordará, amigo, reescucha que antes pues había pocos centros comerciales. Estaba nada más uno ahí en el Monumento a la Patria, uno en Echáez, el de la Gran Plaza. Me refiero a otros servicios. Y después llegó el Carrefour frente a la Gran Plaza. Allí eran esos cuatro, los demás pues eran cadenas locales. Pero a comparación de lo que hay hoy en día, que ya hay un montón de Walmart, de Bodega Aurrerá, de Soriana, y más los locales, verdaderamente es impactante. Y como bien dice Roberto, siguen abriendo plazas en muchas partes y se siguen llenando y se sigue saturando. Y bueno, verdaderamente estos días son los que creo que toda la gente sale a ver qué compra. O a pasear, ¿no? Digo, tradicionalmente pues en épocas de calor te vas a pasear a las plazas porque sí, están frescas. Pero el fenómeno es de que está creciendo Mérida, ¿no? Mucho. Vamos a buscar por ahí datos de crecimiento. Y qué bueno, también porque pues ha habido buenas inversiones, ha habido empresas que han venido a Yucatán. Se acaba de declarar, el presidente Enrique Peña Nieto declaró la zona económica especial, ya la firmó. Entonces, pues eso va a traer más gente y va a traer más inversión. O sea, son movimientos económicos que favorecen a la ciudad, que favorecen a los ciudadanos. Bueno, con sus bemoles de sí, tráfico, de... Se ahí pretende, las autoridades deben de planear bien cómo desahogar ese tráfico, ¿no? Se pretende que este decreto de Puerto Progreso como zona económica especial genera alrededor de 33 mil empleos en 5 años, lo cual es una excelente, magnífica, fantástica noticia. Porque, ¿ya estás como Trump? Pues sí. Jobs, jobs, jobs, jobs. Claro, es que verdaderamente eso es lo que hace a la gente feliz porque reactiva la economía. Claro, la gente no le des dinero, como prometen allá, o está prometiendo algunos políticos y populacheros. No le des dinero, mejor dale trabajo, claro. Y trabajo bien remunerado y verás que con eso se acaba el problema, ¿no? Entonces, esto de la noticia de la zona económica especial es verdaderamente impactante, dado que solamente existían otras tres zonas económicas especiales. Una es sí, en Salina Cruz, en Oaxaca, otra es en Lázaro Cárdenas, en Michoacán y otra en Chiapas. Y la cuarta es Puerto Progreso. Fíjate, tú dices con sus bemoles, últimas fechas, pues de repente hay alguna incidente ahí, pues de delincuencial, ¿no? De que no falta ahí gente que viene de algún lado, aunque dicen que viene de algún lado, pero igual y también son los de aquí, y le echan la culpa a los que vienen de fuera. En realidad, pues eso es mínimo lo que sucede, pero tiende mucho la gente a satanizar a la gente que viene de fuera. Pero créame, amigo, reescucha, el desarrollo que está teniendo y que está por tener Mérida, eso no lo para nadie, y efectivamente van a venir. Y bueno, invitar a los que vienen claro, a que se incorporen a esta sociedad, ¿no? Porque esta sociedad tenemos nuestras cualidades, nuestros defectos, pero tenemos las cualidades de ser una sociedad unida, o sea, somos una sociedad generosa. Entonces, esa es la invitación a los que vienen, ¿no? No quieran venir, a, como dices tú, a sorprendernos o a querernos decir cómo se hace, porque luego esa es la costumbre de los que vienen de fuera, ¿no? Yo les voy a decir a estos meridanitos lo que deben de, y no, incorpórese, a donde vayas, haz lo que vieres. El famosísimo dicho de a yo donde fueras, haz lo que vieres. A estas alturas, ¿no? ya nadie sorprende a nadie, ¿eh? Digo, y si pues se sí. sorprende, pues es porque de plano, pues, sí. pues los sorprendidos vamos a ser nosotros ahorita que tenemos que ir a comerciales, Roberto. De una vez, vamos a un corte, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción se llama Kyrie, Kyrie en griego, que quiere decir Señor. Es una canción de la banda norteamericana de pop rock Mr. Mr. Buena música, buen rock. Esto es de allá de 1986 aproximadamente. Bueno, la grabaron en 84, pero llegó al Billboard Hot 100 en marzo del 86. Buena música, buena selección. Gracias a usted también que nos acompaña en esta linda noche de miércoles, ombligo de la semana, aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadasi quiere que estrenes casa. Es una de las decisiones más importantes ahora que está el fin de año, las reflexiones, la planeación de vida, qué vas a hacer en el 2018, qué quieres lograr. Y yo creo que uno de los objetivos que deben de estar en la mira es tener tu casa propia. Y quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. De veras, qué importante ha crecido esta zona de la ciudad de Mérida, donde esta parte de Ciudad Cauquel tiene prácticamente todos los servicios en toda esa zona de crecimiento. Bueno, también es donde está el crecimiento industrial, allá por allá en Junucmá quedó la planta de cervecería yucateca. La verdad que está creciendo muy bien y Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades. Además, tienes la posibilidad de contactar con un asesor de Grupo Sadasi que te va a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que verdaderamente estrenes casa. Estás a pocas semanas de hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que darte una vuelta, visita el fraccionamiento, corrobora lo que yo te platico aquí. Ellos están allá en calle 59 de Ciudad Cauquel. Visítalos, habla con un asesor que te muestre lo que tienen, que te muestre las ofertas, porque siempre tienen algo que ofrecerte. O márcales, haz una cita, date la vuelta por el fraccionamiento y constata lo que te estoy diciendo. 611-4000. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche, exceptuando quizás el día primero y el día 25. No van a trabajar por ser días festivos nacionales, pero tú márcales, haz una cita en estos días. Ya todo mundo de vacaciones, ¿no? Bueno, los chamacos. Pues ya necesariamente. Ya sí. todo mundo de vacaciones. 611-4000, date una vuelta por Sadassi Los Almendros o métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y tenemos esta charla. Pues no podíamos dejar pasar este año. Para muchos negocios es el mes donde quizá vende el 60% de su cuota anual, ¿no? Más o menos. Déjame mandar un saludo antes de entrar al tema, porque ya me reportaron aquí por redes sociales que nos están escuchando nuestro buen amigo Alberto Riverol de Teresa. Mi compañía, querido Alberto, te mando un abrazo. En compañía de su hijita Sara, así que hace poco cumplió años, así que vaya también la felicitación de una vez a Sarita Riverol Ponce. Pues esperamos que se la haya pasado muy bien. Y pues ya desde chica nos está oyendo. Qué bueno, Sarita, pues muchas felicidades. ¡Feliz Navidad, Sarita! Que muchos regalos, Sarita, te traiga tu papá. Sí, digo, Santa Claus. No, pues que también el papá. Bueno, ¿no? Los que dos. Se mocha ahí el papá, claro, aproveche. Pues mira, Roberto, como bien lo decías, tenemos este tema que son 5 ideas para aumentar tus ventas en Navidad. Hay giros en donde, pues estos días se muere realmente el comercio para esos giros. Sin embargo, en muchos es la temporada más fuerte, como bien lo comentaba Roberto, donde pues las ventas crecen arriba del 60%, y es precisamente en estos giros donde tienen, digamos, que la temporada fuerte, donde podemos enfocar estos tips que le vamos a dar. El primero que nos recomiendan aquí en este tema es identificar los productos estrella. De hecho, pues esto debiera ser obligado en temporada navideña y fuera de temporada navideña. Yo como empresario o como negociante tengo que saber perfectamente cuáles son mis productos estrella, porque pues ellos imagínate me van a dar, si no lo sabes, no, pues yo estás creo que frito. Estás en un grave problema, ¿no? Digo, los productos estrella te dan la venta. Y bueno, además, para tener tus productos estrella, debes de hacer una planeación del almacén importantísima, ¿no? Aquí es donde entra el proceso administrativo relevante en los negocios. Yo recuerdo hace muchos años, había, bueno, trabajando en Portatel, una de las quejas recurrentes de los vendedores era, es que no hay el teléfono que me pide la gente. Y en muchas ocasiones tenían razón. Claro. Pero un truco de un vendedor es, pues primero ve y checa lo que hay en el almacén y eso sale a vender. Claro. Digo, porque si no te vas a quedar sin vender. Y simplemente la queja de decir es que no hay lo que me pide, ¿no? Pero aquí es donde tiene que haber una combinación de estrategias administrativas y de ventas, ¿no? Claro, tú bien lo dices, son dos factores importantes. Como comprador que vas a elaborar los pedidos, vas a planear los pedidos, pues obviamente tienes que estoquearte de los productos que sabes que se van a vender. Se supone que debes de llevar un histórico que te va a decir más o menos cuánto se va a vender. Y además tienes que considerar un crecimiento. Ahí ya tienes un factor que es la parte de compras. Y la parte de ventas, lo que bien estás diciendo. Como nadie tiene la bola de cristal, puede ser que ese año hubo una sobredemanda. Y con todos los planes, se acabó el producto de estrella. Bueno, pues sal a vender, como bien lo dices, los productos que no son tan estrella, pero no te quedes sin ventas. En esto de la... No, pero bueno, acuérdate que el vendedor... Bueno, un buen vendedor, bien preparado, bien capacitado, bien entrenado, pues va a vender lo que le pongas, que sí, venda. Claro, o sea, claro. No es necesariamente... O sea, aquí hay dos secretos importantes. Uno, desde el punto de vista estratégico de planeación, que es los almacenes. Claro. Y otro es el conocimiento del mercado, para que verdaderamente le des a él lo que quiere, pero provocado por ti. O sea, tú tienes que hacer tu labor de marketing, de posicionar tus productos o tus servicios, porque es lo que vendes, ¿no? O sea, imagínate que tú como vendedor, bueno, tú que estás metido en los autobuses, ¿no? En autobuses, en los camiones, de llegar al vendedor y decirte, oye, es de que me piden, pero me piden de la otra marca. ¿No? Pues qué haces aquí, ¿no? Por eso. O sea. Fíjate que en este. Ahí les voy a dar un tip a la gente que planea los pedidos, y es la medición del fill rate. Si usted no está llevando este parámetro en su almacén y en sus compras, créame que está en un gran problema o va a estarlo pronto. El fill rate es el porcentaje de satisfacciones en un rango de 100. Es decir, de 100 solicitudes, ¿cuántas pudo usted satisfacer? Entonces, la tendencia debiera ser a tener el fill rate más alto. Es decir, bueno, primero hay que medirlo. Por eso, digo, obviamente hay que medirlo. Si ya sabes lo que te piden, pues ya sabes lo que debes de tener, ¿no? Si tu fill rate es muy bajo, pues entonces tienes un severo problema de planeación. Pues ahí tiene usted, tiene que ver con la tasa de conversión, o el fill rate es de producto en almacén. Es de producto en almacén. Ah, ok. Es de producto en almacén. Interesante, ¿eh? No había yo escuchado ese KPI término. Es común indicador entre la gente que sabe de almacenes. Bueno, por lo pronto vamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Ahora escuchamos Red Red Wine. Es una canción originalmente escrita y ejecutada y grabada por la banda americana, el cantante Neil Diamond, de 1967. Pero esta versión que estamos escuchando es de la banda UB40. Diamond después estuvo con la banda UB40, la versión inspirada de la canción. Esta de Red Red Wine. Buena música, buena selección. Música, pues de los. Fíjense, esta la grabó originalmente en el 67. Y ya para allá del 69, por ahí así, 83 fue cuando grabaron con V40. Buena música, buena selección. Buen rock and roll aquí en el Touch de la semana. Mi querido René, tienes el tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Déjeme decirle que hoy tuvimos embotellamiento en el periférico producto de un accidente. ¿Otra vez? ¿En ese? ¿Dónde cree? ¿El cómo le llamas? El tramo de la muerte. El tramo de la muerte. En la entrada a Motul, o la salida a Motul, como lo quiera ver, lo cual propició una carambola. Que generó además de. ¿Pero sobre periférico sobre o periférico. La carretera motor? No, sobre periférico, en el anillo exterior, como siempre. Lo cual propició una. Además de la carambola esta, propició el embotellamiento y propició que un poco más atrás un auto se fuera a la parte intermedia entre los dos carriles del periférico. Entonces, se hizo un embotellamiento pues, como de 2 kilómetros. Sí. El problema principal, más que el percance, fue la cantidad de personas que pasan admirando el incidente cuando deberían de retirarse. Digo, desafortunadamente. Bobaliqueando, como dicen en mi tierra. Bueno, en mi tierra dicen peor, pero exactamente. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos ese apunte. El tip de hoy es lo siguiente. Capacitación de Excelencia te recuerda que en las próximas fiestas deberás tener en cuenta lo siguiente. El artículo 328 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que quien supere un valor de 0.080 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros en la sangre no podrá circular en las vías públicas, haciendo acreedor a la sanción correspondiente, que consiste en una multa de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más el arrastre de tu vehículo, más el almacenamiento del mismo. Y si tienes algún pendiente, pues también te van a ayudar muy amablemente a que lo pongas al día, si no, no va a salir tu vehículo. La cantidad aproximada para alcanzar esta medición es aproximadamente de 2 tragos de licor o 2 latas de cerveza, dependiendo de la complexión del individuo, pues hay quienes lo alcanzan con menor cantidad. Así que pues ya sabe, en estas fechas, pues sí va a ser muy difícil decirle que no tome alcohol, pero si lo hace, pues no maneje, tome su Uber o quédese hasta que se le baje, pero no se arriesgue. Sí, lo mejor es quédese, sígala hasta que pues sí, se caiga recalentado, ¿no? Se quedan recalentado. O hasta que te corran. Pues sí, ¿no? Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo ecológico y manejo defensivo para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. De veras, tenemos que aprender a manejar. No hay en ningún lado, lo deberían de poner ya como escuela elemental, ¿no? En la primaria, en la secundaria, deberían pues sí, de ponerle a los chamacos. Pero fíjate, enseñarles que, a manejar, maestro. Y aparte de enseñarles a manejar, enseñarnos a convivir, porque hace falta mucha conciencia. Todos creemos que somos los únicos en el camino, que nuestros compromisos son, bueno, los más importantes. Que por eso son los accidentes. Exacto. Ahí en el periférico, ¿no? Sí, porque claro, la gente que viene con prisa cree que tiene el derecho de que todo el mundo se haga a un lado. Es correcto. Y alguien que se le frene tantito porque sí, viene pegado ya. Es correcto. Caminó. Esa es la historia de los múltiples accidentes en el tramo de la muerte. Pero de veras, bueno, pues ahí está, hágale caso a René. Pero bueno, de veras, son de las cosas que luego, ahora que estamos con esta, pues reflexiones, ¿no? ¿De qué nos hace falta? ¿Qué le pido a los nuevos candidatos para gobernarnos? Hay tantas cosas que tenemos que cambiar en nuestra convivencia social que tienen que ser aparejadas con políticas públicas para que tengamos una mejor convivencia, un buen vivir. Claro. Y una de esas es la educación, ¿no? Y educación vial, inclusive educación hasta para cruzar la calle. Sí, por supuesto, para los peatones, claro. No, porque no existe la educación vial por ningún lado. Digo, se supone que te la dan cuando cuando sacas tu licencia, pero pues sí, pero no, pues te dan una hora y ya. Pero bueno, otro de los, ¿cuál, con qué seguimos, mi querido partner? Otro pues de los puntos para vender más. El tip número 2, motiva a tu equipo. Fíjate que esto yo lo comparo como cuando los guerreros se van a enfrentar a una batalla. No se avientan y a ver cómo les va. Antes los juntan y les dicen, pues el enemigo que vamos a enfrentar es muy poderoso, esta va a ser la estrategia, unos van a atacar por el flanco, otros de frente, otros la retaguardia, etcétera, etcétera. Yo creo que un buen empresario, un buen líder, tiene que hacer eso al inicio de temporada. Advertir a su personal qué es lo que cree que con que se van a encontrar, qué es lo que ellos esperan del personal, para que todos estén pues en el entendido de cuál es la misión. Y al final de todo el asunto, al final de todo el ajo, volverlos a juntar y decirles qué se logró y cuáles fueron los resultados. Por supuesto, aunque aquí ya la combinación con marketing tiene que ir de la mano, ¿no? Claro. Porque hoy, por ejemplo, hoy se vende más en internet que en otras cosas. Sí, o sea, claro, es verdaderamente impresionante cómo ha crecido las ventas por internet. Y bueno, pues ahí si los vendedores no se ponen las pilas y se motivan, pues los va a desaparecer la función de vendedor. Aunque, pues en internet me imagino que hay mucha gente que participa a través de los call centers o a través de los sistemas de Messenger o a través de para informar a la gente, porque la gente siempre vamos a tener preguntas y dudas de lo que estamos comprando. Pero la venta por internet, el otro día vi en internet, no me acuerdo, no voy a decir la marca, pero una marca de camiones ya vende camiones por internet, más. Claro, sí, cómo no. Es, no sé si sea Hyundai, pero... No es Hyundai, pero sí ya cada la es penetración de internet, ¿no?, que es cada vez mayor. Fíjate, tú hace rato me preguntaste que si ya tenía todos los regalos. Déjame decirte que más de la mitad los compré por internet precisamente para no irme a meter a las plazas. Y pues es una maravilla porque no te mueves de tu asiento y llegan hasta tu casa, ¿no? Pero sí, definitivamente la penetración de internet es cada vez mayor. Y sí, los vendedores tienen que estar conscientes de que no ver esto como competencia, sino verlo como una herramienta que pueden utilizar a su favor. Claro, claro, claro, totalmente de acuerdo. Digo, esa es la idea, porque no es que el vendedor se vaya a acabar, sino que tiene que evolucionar. Eso, estoy de acuerdo contigo. Va a cambiar tu rol de vendedor, ¿no? Por eso nosotros aquí en el programa hemos insistido en que tiene usted que meterle al mundo digital. Por supuesto. No se puede usted quedar fuera del mundo digital, porque el mundo, la tecnología no se va a parar, no la van a detener. Bueno, yo le hago una pregunta a usted que me escucha. ¿Ya hizo compras, por ejemplo, para Walmart? ¿Cuánta gente ya hace el súper en internet? Sí, claro. Y te llega a tu casa. Te llega a tu casa, exactamente. Es más, en la página de Walmart, y luego le vamos a pasar la comisión. La factura. Encuentras más cosas que si vas al autoservicio, o encuentras cosas que en el autoservicio no tienen, a ese grado. Fíjate. Digo, yo me he estado en los dos ambientes y definitivamente hay un mayor surtido en la página, ¿no? Pues ahí está, debe de encontrar de muchas maneras o de muchas formas motivar para hacer las ventas, y más en esta época, porque la gente está ávida de comprar. Hay que encontrar cómo ayudarles a comprar de la mejor manera. Sí, porque el que más les ayude es el que va a ganar las ventas. Claro, es el que va a ganar más ese proceso de ventas. Pero bueno, ahí está la reflexión. Yo sé que el proceso de ventas, pues a lo mejor requiere otras cosas. Ahorita se lo vamos a comentar regresando del corte. Pero reflexione en esa parte de qué necesita usted para incrementar sus ventas. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Qué buena canción! No la había yo escuchado. Juan de Dios, esta canción se llama Stray Cat Strut. Gato callejero o algo así. Es de la banda Stray Cats, gatos callejeros. Qué manera de poner de nombre a tu banda, ¿no? Pues los gatos callejeros. Bien. Hay gatos callejeros muy famosos, maestro. Ahí tienes a Don Beto y a Don Gato. A Don Gato y su pandilla. No, y hay algunos que se sienten gatos. Hace rato hablábamos de Alberto, él es el gato. Él es Gatúbelo. Buena canción, buena música. Esta es de la banda Stray Cats y de su álbum Stray Cats de 1981. Buena música. Gracias a todos los que nos siguen. Le mando un saludo a JC. Gracias, mi querido JC, por reportarte. Te mandamos un gran saludo. Feliz Navidad. Y, por supuesto, estamos en contacto. Te echo un telefonazo mañana. También gracias a Juan Carlos Lara, que como siempre está pendiente de nosotros y siempre está en la crítica del idioma, el defensor del idioma a todo lo que da. Hay famosos que son gatos. Tú se me hace que fuiste gato en alguna ocasión, mi querido Juan Carlos, el licenciado Juan Carlos Lara, por supuesto, porque también mi amigo JC es Juan Carlos, pero... Hay cosas que no puedo decir, Juan Carlos, así es de que, de todas formas, gracias por escucharnos. Sí, es horario triple A. Eso sí, no. Te vamos a poner un programa a las 12 de la noche para que... para que se explique. Bueno, pero ya no, a ninguna hora ya no puedes decir leperadas, ¿no? No, bueno, yo creo que ahora ya las puedes decir a cualquier hora, pero pues no es un... Nosotros, la verdad, nunca nos va a... No, somos gente decentes, claro. Íntegros. Claro. Y decentes, como diría el doctor Gámez. No, nos escuchamos no como lo que somos, sino como lo que parecemos, ¿no? Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel, sobre todo por su aplicación On the Minute. Mire, On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Lo curioso es que la tecnología de esta aplicación, pues apenas la sacó el iPhone 8, reconocimiento facial, y ellos ya tienen buen rato con esta aplicación. Yo lo invito a que la pruebe, que le den una demostración, hábleles, dígales que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, porque esto te va a dar mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio. A su página www.ondeminutes.com.mx o márcales 941-5076 y diles que escuchaste en Fórmula en los Negocios, que te den una demostración de la aplicación. Créeme, déjenme decirle, National Soft, empresa 100% yucateca que ha cruzado fronteras a nivel mundial. Están haciendo las cosas de maravilla. Bien, ahí tiene usted, me acompaña René Bernal aquí en el estudio. Estamos platicando cuáles son esos tips, esos consejos que nos dan para aprovechar estas temporadas navideñas. ¿Con qué cerramos, René? Pues mire, otro tip muy sencillo de llevar a cabo es consentir a tus clientes. Usted ya sabe quiénes son sus clientes más importantes o los más asiduos. Pues puede acercarse a ellos pues con algún presente, algún obsequio, y en realidad no importa tanto el tamaño, el costo, lo que importa es que usted demuestre que los está tomando en cuenta. Algo que también puede hacer en este rubro y de manera más general, pues es hacer el mailing. ¿Se acuerda que hace muchos años era muy común que en estas fechas recibiera uno tarjetas de Navidad, recibiera y enviara uno a través del correo postal? Sí, eso, me acuerdo que las coleccionabas, ¿no? Sí, claro. Las ponías hasta en el árbol. En el árbol. Ta. Eso pues se perdió con la aparición del email, pero nada le quita ahora el diseñar alguna tarjetita con algún buen pensamiento. Que es muy fácil, muy rápido. Muy fácil, y mandarla a todos sus contactos. Eso sí, le voy a dar un tip aquí. Si usted hace mailing o va a hacer mailing, ya sea para mandar la tarjeta de Navidad, que puede ser un buen ejercicio, o bien para mandar algún tipo de flyer publicitario, le voy a sugerir primero que lo haga en grupos de pocos destinatarios, es decir, no haga recién destinatarios y se los avienta en el correo electrónico, porque lo van a detectar como spam y no le va a llegar a las bandejas adecuadas. Segundo, como ya por la cuestión... Bueno, hay CRMs que te pueden hacer la función de mandarlo personalizado, ¿sí? ¿No? Pero digo, hay quien no tiene un CRM. Entonces, bueno, la manera más sencilla es agarrar su Outlook o su sistema de correo y hacerlo así. Ahora, hay otro punto importante. Por la cuestión del IFAI y la protección de datos, usted tampoco puede andar desperdigando las direcciones de correo de todos sus clientes. Es muy fácil, claro, Hacerlo. Hágalo. Ponga las direcciones en donde dice... con copia oculta, y la persona que le llegue no se va a enterar de a quién más usted se lo mandó. Entonces esa es la manera pues, y bueno, hacerlo de esa manera usted respeta también la protección de datos de, claro, sus clientes o de sus amigos en los correos, ¿no? Sí, porque a usted no le gustaría que también su correo anduviera pues revoloteando ahí con medio mundo, ¿no? Digo, habrá quienes sí, porque lo verán como una oportunidad de difusión, pero hay personas que son especiales y para evitar esto, pues simplemente mándelo con la opción de con copia oculta. Y insisto, en bonches, en tramos de, no sé, de 20, 30 Pero el secreto es mantenerse en comunicación con sus clientes en estas fechas. Sí, por supuesto. Incluso, pues muchos dan regalos, ¿no? O sea, sí, claro. Si usted está en posición de darlo, pues hágalo. Puede hacer cosas muy sencillas para, pero el detalle es lo que cuenta. Claro. Y digo, si usted es de los que acostumbra a dar agendas, pues a lo mejor sería... Oye, pero ya no se usan las agendas de papel, ¿no? A lo mejor ya sería bueno que considerara otro tipo de obsequios, porque ya casi nadie utiliza las agendas de papel. Sí hay quien las usa, pero la mayoría ya nos basamos en los medios tecnológicos para llevar nuestro calendario. Entonces, luego queda nada más como una buena intención, pero que al final de cuentas no sirve para nada, ¿no? Entonces, mejor de algo más fíjate útil. Fíjate que yo hace casi siempre me regalaban agendas y de plano les dije, mejor ya no, agendas no, porque ya todo es digital, ¿no? El mundo claro. Digital. Y además llegó un momento en que tenías la de las agendas de escritorio, la agenda de bolsillo, la agenda de en la computadora, y era un verdadero desastre las agendas, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, pues ahorramos papel, que no hay que... Si hoy día, hablando de la agenda electrónica virtual, ¿no tiene usted enlazada la agenda de su computadora con la de su celular y con algún otro dispositivo? No, pues también anda, tiene usted anda un perdido. Problema porque... pues parece la tecnología. El cuarto punto es ese, aprovecha la tecnología. Usted puede utilizar hoy día las redes sociales, que son un excelente foro de difusión, pues para lanzar ofertas de la temporada, ofertas de Navidad, en donde usted puede ofrecer algún tipo de descuento, algún tipo de promoción u oferta armada, el 2x1 o 2x1.5, etcétera. El chiste es atraer a sus clientes, llamar la atención. Recuerde que santo que no es visto no es adorado, y usted lo que quiere es estar el mayor tiempo posible en la mente de sus consumidores. Así que pues haga uso de estos recursos, y pues son muy baratos, casi sin costo. Aquí lo que el límite es nada más la imaginación y la creatividad. Y bueno, sirve que explora usted su creatividad, ¿verdad? Hágalo. Correcto. Ahora son tan fáciles de usar ya los programas en las computadoras, bueno, hasta en el celular, para que puedas hacer tarjetas o Snap, ¿cómo se llama la aplicación esta? Snapchat, Snapshot, que lo puedes hacer de una manera rápida y sencilla, ¿no? Aquí es, yo creo que el que quiere, puede, ¿no? Es cuestión bueno, de que okay. Le dediques, digo, aunque no sepas exactamente cómo, seguramente vas a encontrar la manera, porque hay muchas formas y muchas herramientas para hacerlo hoy en día. Aquí, bueno... Y si no sabe, mire, comuníquese con nuestros asesores de marketing digital que tenemos, claro, Adibor. Claro. Ellos te solucionan las cosas rápido y fácil. Obviamente, esto con el fin de incrementar tus ventas. Estos son los tips para que lo hagas. www.adibor.com.mx, comunícate con ellos, ellos son especialistas para todo sí, esto. Si quieren hacer una campaña seria de marketing digital, pues sí, que les llamen a Adibor, por supuesto. Y bueno, a mí me hubiera gustado traerle estos puntos a principios de diciembre, pero pues ya estamos cerca de la Navidad. Espero pues sí, que los aproveche. Le queda una semana para... Ya 3 días, ¿no? Todavía, bueno, pero todavía la gente compra regalos. Pero bueno, vámonos, partner. Vámonos, que pase buena noche y feliz Navidad. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del